estos más de 20 años de experiencia con el teatro y tratando de hacer teatro en los barrios, durante muchos años hemos intentado siempre creer que los gobiernos locales apoyen la cultura, apoyen el trabajo artístico, hasta que un día dijimos basta. Así hemos ido comenzando invitando a nuestros amigos, todos los amigos del teatro, y con ellos poco a poco hemos ido armando pequeños encuentros de teatro. Hemos tenido que levantar la confianza, de a poquito los grupos juntándonos, haciendo presentaciones artísticas, los vecinos apoyando. Hemos ido construyendo este evento que se llama la Fiesta Internacional de Teatro en Calles Abiertas, FITECA. Para organizar este evento no bastaba un solo grupo, sino teníamos que hacer alianza con otros grupos que también tenían casi la misma cultura, y con ella empezamos a trabajar. Cuando nos empezamos a conectar y a ver la importancia de que este evento comenzaba a tener gente que le interesaba ver, participaba, los vecinos se fueron sumando primero como espectadores, pero luego nos interesaba ir más allá. Así que cada vecino era como si fuera un compañero de nuestro grupo. Y esta convivencia de los artistas con vecinos ha traído resultados increíbles. Los vecinos se han entusiasmado cada vez más, han mejorado su casa. Y sin darnos cuenta, cuando empezamos toda esta actividad y los chicos mirando las obras hasta de Brecht, estos chicos con la mente en blanco y vírgenes, por supuesto, consumían todos los espectáculos y todas las obras que son tan reflexivas y entretenidas. Y esto ha ido cambiando al barrio. Y las famosas pandillas tan violentas y agresivas comenzaron a desaparecer.